pasamos a otro tema, que es el de la LUC, la Ley de Urgente Consideración. Por eso decía, hablando de divididos. Donde ayer se realizó una conferencia de prensa en la sede central del PIT-CNT, donde participaron integrantes de, bueno, estaba Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, estaban también integrantes de la coordinadora de feministas, de asociaciones feministas. La Intersocial Feminista. Sí, estaba también un integrante de la mesa de la FEU y de FUCBAM. Nosotros estuvimos presentes allí, estuvimos tomando el audio. Claramente, y esto lo digo obviamente sin interpretar nada, es porque se dio así, Marcelo Abdala era quien comandaba, digamos, la conferencia. Además de abrir la conferencia, después fue el que contestó gran parte de las preguntas, por no decir la casi totalidad. Solamente hubo un par de intervenciones del resto de los que integraban esa mesa de cuatro, de lo que se le llamó la mesa chica, ¿no? De toda la negociación de la Ley de Urgente Consideración y el referéndum. Dentro de las cosas destacadas que podríamos decir, ahora vamos a escuchar un fragmento de lo que fue el audio, es que bueno, el lunes va a haber una especie de lanzamiento de la comisión pro referéndum de estas organizaciones. Y cuando nosotros le preguntábamos a la mesa, bueno, ¿por qué no iban con el resto de los artículos o con algunos más? Bueno, allí se dio un poco, se trató de argumentar que fue fruto de que algunas organizaciones no estaban al tanto de todo el articulado, como que no habían tenido, no manejaban la totalidad, la información. Sí. Y bueno, y que entonces eso fue una sumatoria de diferentes situaciones particulares y que eso hizo que solamente fueran con 133 artículos. No parece ser recibo eso, ¿no? Como una, bueno, no vamos con todas porque hay algunos que no conocen el resto del articulado. Bueno, estaba ahí para leer, claramente disponible. Pero vamos a escuchar lo que fue un fragmento al menos de lo que fue la presentación primero y luego alguna de las respuestas que dieron a los medios de prensa los integrantes de esta mesa, integrantes de FUCBAM, de la FEU, de PIT-CNT y de la Intersocial Feminista. Muy buenos días para todas y todos. Las organizaciones que yo ubicaría como vertebrales en la Intersocial, me refiero a la FEU, a la Intersocial Feminista, a FUCBAM, al PIT-CNT, con un conjunto muy amplio de organizaciones que componen la Intersocial, hemos resuelto impulsar un referéndum contra las peores aristas de la Ley de Urgente Consideración, aquellas que vulneran derechos y garantías individuales y colectivas, aquellas que emprenden recortes en materia de derechos, en materia de libertades, de manifestación, de huelga, que tienen notoriamente contenidos antisindicales, aquellas que en el momento en que se requieren políticas contracíclicas de inversión para resolver las necesidades del pueblo establecen una regla fiscal que acota las posibilidades de acción del Estado en medio de la pandemia, aquellas que tienen que ver con un sentido privatista, que retroceden en materia de derechos ubicados en el plano educativo, etc. Hemos resuelto entonces desarrollar una acción democrática que pretende recolectar las firmas necesarias para que el soberano decida dónde quedan, en definitiva, estos artículos. En conjunto entre estas organizaciones hemos convocado a esta reunión a los efectos de informar que el día lunes 14 a las 11 horas, a partir de hoy nosotros estamos convocando a la reunión de la Comisión Nacional Pro Referéndum contra la Ley de Urgente Consideración. Instalada esta el día lunes 14 a las 11 horas, bueno, en la misma seguramente se desarrollarán decisiones que pasan sin duda por contactos con la Corte Electoral a los efectos de ver de qué manera la pandemia no implica un recorte democrático y efectivamente se facilita con todos los cuidados sanitarios que hay que tener la recolección de firmas y obviamente que instalada la misma se inaugurará un diálogo con todo el pueblo a lo largo y a lo ancho del país, con todos los cuidados sanitarios, de manera de conseguir las firmas necesarias para que el pueblo decida, digamos, que es lo que en definitiva acabamos de resolver. Así que creemos que esta es, digamos, una decisión importante. Sabemos de las reservas democráticas del pueblo oriental, así que estamos confiados en que llegaremos a las firmas necesarias para que en el plazo que luego determine la Corte Electoral el pueblo vote, digamos, para establecer su opinión. Las ubicaciones de tipo político partidario en torno a la LUC en su conjunto o sus artículos en particular, tú tienes que preguntarle a los representantes partidarios, digamos. El esfuerzo que nosotros hicimos es que se desarrollara una amplia unidad sin exclusiones de todas aquellas y todos aquellos que tuvieran parcial o totalmente una visión crítica de esta herramienta. Obviamente que en lo que nos atañe directamente como PIS-NT, ya desde que conocimos el borrador, convocamos a nuestras filiales, desarrollamos todo un trabajo de estudio y hemos tenido una visión hipercrítica en forma y contenido del conjunto de la ley de urgente consideración. El resultado obviamente es producto de múltiples conversaciones, procesos de estudio, diálogos, pero creo que nosotros desde los movimientos sociales nos corresponde representar y hablar en nombre de los movimientos sociales. Cualquier otra valoración está muy bueno que se la pregunten directamente a las organizaciones políticas. ¿Por qué 133 y no al resto del articulado? ¿Es un respaldo, digamos, que se da al resto? ¿Les parece que no es tan importante? ¿Por qué se entendió este tema? Hicimos un proceso de consulta, digamos, en las diferentes organizaciones sociales con las que venimos articulando este proceso, de qué articulado cada una, porque es una ley extremadamente amplia que abarca una cantidad importantísima de temas bien variados, en los que no todas las organizaciones tienen opinión sobre todo, la opinión fundada, profunda, sobre todo el articulado. Entonces cada organización desde su experticia, desde su tema trabajado, propuso algunas áreas. La sumatoria de esas proposiciones da 133 artículos a derogar. Son los que se consideran el núcleo más importante de la LUC. La LUC también tiene una cantidad de artículos que afectan relativamente poco a la vida del país y tiene algunos extremadamente importantes. Hay variados categorías de artículos, digamos. En las arenas voy. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Bandera de pena, su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal. Bueno, allí escuchábamos entonces un fragmento de esta conferencia que se brindó ayer en el PIT-CNT, donde participó Mauro Conti de la FEU, Soledad González de la Intersocial Feminista, Gustavo González de FUCBAN y Marcelo Abdala, que el que llevó, digamos, la conferencia de prensa desde el PIT-CNT. Bueno, está Héctor del Buceo, no le gusta la versión de dividido, como pasa con toda la... con la música y el arte, ¿no? Que es materia de opinable, de gustos. Dice, Pobre Atahualpa, buen día, dice Héctor. Respetable la opinión, como quizá nosotros tengamos otras opiniones sobre música que le guste a Héctor, en fin. Pero siempre está la sintonía.